Solo mis días, yo en silencio y penas de amor. Las horas son días, los días son años, se acaba mi vida pensando en tu amor. ¿Por qué te has marchado y por qué me has dejado, dejando en mi alma un hondo dolor? ¿Por qué te has marchado, por qué me has dejado, dejando mi alma, mundo dolor? No lloraré si tú no vuelves más, no gritaré si te veo pasar. Que con el tiempo me he dado cuenta, preferible poder olvidar. No lloraré si tú no vuelves más, no gritaré si te veo pasar. Que con el tiempo me he dado cuenta, preferible poder dejar. Qué triste mi vida, que solo mis días, yo en silencio, mis penas de amor. Las horas son días, los días son años, se acaba mi vida pensando en tu amor.